se fue, ¿dónde andará? Se lo llevó la noche oscura, ya no volverá. Se la llevó la noche oscura, ya no volverá. Lunita y de Atocha, dale a mi pena un alivio, que no puedo vivir sin sentir su aliento tibio. Se fue cantando noche adentro con mi cariño. Adentro, nube que va. Con la ausencia, la flor del querer, que se marchita con la ausencia, la flor del querer. ¿Quién?